Buenas noches, arrancamos una noche más de esto que se llama Memorias del Rock, programa donde llevamos el metal en las venas. El equipo que está hoy en el control, el señor Sergio, el Checho Jofre. Musicalizando, Sebi Bazán. Producción, conducción, molestación, mucha molestación, vendedoción de humoción, la señora María Tejada. Humo. ¿Por qué? Después le cuento. Le cuento. Pero ya no más, ya. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guillermo Torraga. El hombre intoxicado de metal. Exactamente. Así es. Líneas telefónicas 420-4656, 420-4730, buzón de voz 421-7292. Línea de WhatsApp o de mensaje de texto, el 264-4427-536, 264-4427-536. Acá le mandamos un saludo a nuestro amigo. ¿Qué saluda? Salude a nuestro amigo. ¿Cuál de todos? Fotógrafo. Ah, ¿tenemos un fotógrafo amigo? No, usted no tiene amigo. El Cachi sería. No, preséntelo como corresponde. El Cachi. Preséntelo como corresponde. Mauricio. Mauricio. Gil. Bueno, no quería decir Gil. Por eso decía Mauro Cachivache Gil. Bueno, vamos a... hablando todo un poco. No quedamos la semana pasada, la anterior. Que se iba a dejar de molestar con esto de que cada vez más radio. No, dije que lo iba a molestar más. Bueno, mire, haga una cosa. Mañana venga. Ya estoy a la pidiendo mañana. Quién va el miércoles. Espere, mañana. No, espere, no, soy Tejada. Mañana venga a hablar con Valdés, sí. Y dígale que necesitamos una hora más, porque nombrar todos estos. Y délo rapidito, así. Todo esto que está diciéndome a mí. Podría haber dicho todas las direcciones. Señores, estamos en la 91.5 Antena 1. Nos podés escuchar hoy por www.antena1sj.com.ar. En TuneIn como Radio Antena 1 985. En Radio Garden, en Live, bueno, Antena 1. En Play Store, Antena 1 San Juan. Retransmisión los viernes a las 15 horas, desde mañana, la gente de Radio Net 107.7 en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, eso es pegadito a Rosario. Desde las 15 horas. Y si vivís fuera de ese radio de Gálvez, Rosario, podés escuchar por www.radionet.playstudio.net. Los sábados, Asalto Mata Radio Rock. En España el domingo a las 12, pero acá en la Argentina es a las 8 de la noche. No, a las 19 horas. A las 19 horas de... a las 19 horas de acá. Y eso es asaltomatarradiorock.com. Y el sábado también, Metal Corrosivo Radio en México, 19 horas de allá, 22 de acá. Eso es en metalcorrosivo.listentomyradio.com. Domingo, también le damos la bienvenida a Metal Argentum Radio, Buenos Aires. Esto es a las 15 horas. www.metalargentumradio.com.ar. Metal Argentum, todo con mayúscula, hasta la R de radio y después el adio, digamos, en minúscula. Ah. Bien, pero de cualquier manera poner Metal Argentum y van a salir. Lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, el amigo Arjona con Vértigo Rock Radio Blogspot.com. Y el martes, otro amigo, Rubén Ramos, desde FM Espectro 98.9 en Corrientes. Y la página es espectrofm.com. Así es. ¿Quiere agüita? Agua, no sé, un vino. Déjese, no, agua, dije yo. Esto es insoportable. 2 horas. Usted lo quiso así. No, usted lo quiso. No, yo no lo quise así. Usted lo quiso así. Bueno, ¿y piensa seguir? Claro, queremos el miércoles. Bien. Lo hago a ver si deja de... Pero bueno, si siempre hace todo al revés, puede ser que haga más. Para la semana que viene. No, bueno. No hago más nada. Sabemos que el bloque clásico lo elige alguien. Así y es. Que usted molesta, jode. Sigo, hasta bien. Que me lo mande. Bien. ¿A quién molestó ahora? Liliana González. Nuestra amiga mendocina. Así es. Bien. ¿Listo, Checho? Vamos a presentar a nuestra amiga de Mendoza, del programa Mosh Pit Recargado. Dale, Chechín. Hola, gente. Soy Liliana González, del programa Mosh Pit Recargado, desde Mendoza. Y mi gran saludo para la gente de Memorias del Rock. Los chicos me pidieron mis 3 clásicos del metal. Para empezar, tenemos a Pantera con Cowboys from Hell. Y su tema de la misma placa, Cowboys from Hell, es excelente. También Megadeth de la placa Rust in Peace con el tema Holy Wars. Y por supuesto, y cerrando con todo esto, tenemos a Sepultura, una gran placa por de aquellas épocas. Con Roots, y de ahí sale el tema Roots, Bloody Roots. Son mis 3 mejores temas del metal. Saludos a María Tejada y a Guillermo. Un gran abrazo, gracias por todo, por hacerme participar de este pequeño bloque. Un gran abrazo, besos. We'll be right back. will spread the word throughout the legacy. Bad guys, we're black, we're taking cancer, man. You see us coming and you all together, but we'll cover. We'll take it over this town. Hell and now, reach for your gun and you better listen. Well, my friend, you see, it's best now, down below. Aim at you and the devil's a bell. Tears down on everyone, they talking no tall tales, but just how do. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Llegan desde Uruguay los creadores de Cabeza de Tractor. ¡Cabeza de Tractor! Y Sirva Otra Vuelta Pulpero. ¡Sirva Otra Vuelta Pulpero! Llega Cuchilla Grande a San Juan. Sábado 6 de julio a las 20 horas en La Llorona. Acompañan Térmica y El No Conocido. $200 anticipadas en La Ramada Bar, San Juan, DF Café. Bueno, Checho, tenemos ya la nota. ¿Y qué está haciendo? Molestando. Dígale que si puede apurarse, no sé, por ahí. O tengo que leer nota. Vamos a leer nota. Vamos con esta de Plato, que lo hicieron un video de los alumnos. Probó. ¿Ya estamos? Bueno, después le cuento qué hicieron de comer. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marce. ¿Cómo te va? Acá, Guille. Guille, querido, muy buenas noches. Un saludo a toda la gente de San Juan. Acá, Marcelo, del programa El Vuelo del Dragón. Un saludo enorme a María. Gracias por la invitación. Sí, yo que vos no la saludaría, porque ya después va a hablar con vos y no sé. Yo que vos retiro el saludo. Bueno, gusto. Contanos de qué se trata El Vuelo del Dragón y contanos dónde estás. Vos estás en Bransen. Explícanos más bien. O menos. Sí, bien. Bueno, El Vuelo del Dragón es un programa que surgió hace casi 18 años. Acá en Bransen, esta es provincia de Buenos Aires, y bueno, básicamente era la idea de difundir heavy metal, arrancar tal vez sin saber mucho de lo que es radio, pero básicamente que era operador de radio en ese momento, me largué a construir una historia muy especial, creada desde mi locura. Y bueno, y así estamos. Se escucha hoy actualmente, se escucha en Radio Voz, que es la radio, la nueva casa que me abrió las puertas hace un año. Estuve en otra radio casi 14 años. Así que bueno, acá estamos difundiendo música, tal cual ustedes también hacen el mismo trabajo, los días sábados nosotros. Bien, ¿qué estilos son los que ponés? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que ponés vos? Ah, y después dame la dirección para que la escuchemos por internet. Bueno, en definitiva, el programa trata de ser algo muy especial, digamos, porque trato de difundir lo que Lander sea en el plano nacional como también el internacional, con segmentos, con notas a bandas, pero es todo bastante estructurado porque tiene una estructura, tiene un tema que distintas bandas han hecho para el programa, tiene muchos separadores, mucho speed, trato de hacerlo dentro de mis pocas posibilidades de recursos económicos y medios de producción, trato de hacerlo muy producido. Pasamos demos, discos, todo lo que tiene que ver con lo que me va llegando, y discusión, tenemos un segmento en donde una amiga, Sandra Luca, hace todos los sábados la difusión de eventos, recitales, presentaciones de bandas, telefónicamente, obviamente. Yo soy desde Bransen, alejando casi 100 kilómetros de capital, entonces a veces se torna muy difícil, como mayormente se centra todo en lo que es capital, pero bueno, telefónicamente suele solucionar mucho de entrevistas, momentos y todo eso. Se puede escuchar los días sábados a través de Radio Voz 955.com, como puede hacer la aplicación para celulares, como la de ustedes. Yo escucho a los jóvenes. Y bueno, es, básicamente es eso. Más allá que el nombre puede indicar que solo paso, no sé, power metal, se puede escuchar cualquier estilo de música en el programa. A un power, a una balada, a un heavy, a un thrash, a un death metal. Todo lo que tenga que ver con la música. Bueno, a ver... Si te podés mover un cachito, porque me está haciendo como ruido esto. Y entre que soy sordo, ni te puedo explicar. A ver, ¿ahora me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. Bueno. Contanos, gracias. ¿Dónde está Bransen? Porque nosotros somos sanjuaninos. Sí, sí, sí. Bueno, Bransen está más para el lado de lo que es La Plata. Más cercano, casi 35 kilómetros, y está casi 100 kilómetros de lo que es Capital Federal. Todavía es un... que se podría decir que Bransen todavía es un pueblo-ciudad, o sea, es un lugar donde todo el mundo se conoce, donde todavía podés salir a la calle, todavía nadie te mata, nadie te asesina por robarte un celular... Todavía. Bien, estamos buscando un lugar suficientemente violento para mandarla, María. A ver si podemos, pero no conseguimos. Pero vos, cuando sepas de un lugar donde no se pueda salir, vos avísame que le ponemos y la mandamos. Bueno, un micrófono y la mandamos. Bueno. ¿Tiene algo que Sí, yo quiero preguntarle dos cosas. Una, por Hola, ejemplo, María, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Saludar. Quiero preguntarle sobre ese bloque que tiene que se llama Coverlandia. Pregunta... No, porque la segunda pregunta es la que le quería hacer al principio, pero me salió segunda. Pero, ¿por qué se quejó en otro programa de que yo no lo escuchaba? ¿Por qué? Ah, bueno. a ver. En el programa de Coso. Yo escucho... Los días miércoles escucho combativo el programa de Diego Coso Borda. Claro. Y bueno, y justo escucho que le había mandado un saludo a María y digo, María escucha a Diego y a mí no me escucha. Entonces aprovechamos y hicimos... Pasa esto, que sí te escucho, pero no tenía tu teléfono para molestarte como lo hago con Diego. Eso es lo que pasa. Bien. Ahora pero sonaste no, todos los sábados. Rato, los días jueves me suelo enganchar ahora con los cambios de horario de trabajo y me engancho con unos cuantos programas o suelo escuchar las repeticiones. Como en ustedes está RadioNet, que ahora también nos está sacando al vuelo, y Metal Argentum Radio, que hace años que nos saca. Así que al haber medios que repiten varios programas, uno puede ponerse al tanto con todos. Sí. Y después, lo que es Coverlandia, bueno... Básicamente es un segmento que existe ya casi con el programa, casi con 17 años de vida. Es un segmento, vos escuchaste, María, que sí. uno trata de jugar encima de eso y sacarnos esto de que porque escucho heavy metal no puedo escuchar un tema pop o algo que me guste en el momento. Entonces, básicamente es el momento más odiado, bizarro, amado de la tarde, porque solo del otro lado es algunas cuestiones como no puede ser tan hijo de puta pasar este tema, pero bueno, son más que nada es para pasarla bien un momento. O sea, puede sonar un tema del pop, un tema de Madonna hecho heavy metal, o un tema de folclore, o como el otro día que pasé la versión de Ricky Martin, de metalcore, que algunos me insultaban, pero bueno, me gusta esto, jugar con ese... Es como el bloque que le armé a usted, ¿se acuerda? Cuando lo quería mucho, que le pusimos un Lady... No, ¿cómo es? Childress Wound. Claro. De Spy, las Spy, de Britney Spears. Claro, sí. Y me amó, bueno. Guille me ama cuando le pongo ese tema. Es que, mirá, te cuento, para este sábado tengo, por ejemplo, versiones de clásicos del rock, de Led Zeppelin y Radiohead, pero en versiones jazz. Ah, mirá qué bueno. ¿Entendés? O sea, cambiamos la cuestión, en vez de pasarlos pesados, esta vez va a ir en un formato de jazz, y las versiones están muy buenas. Así que espero que sea del agrado o del insulto, como tengo mis fans seguidores que son de insultarme. Está bueno eso. A mí durante sería como un bloque sumando amigos, como yo. Claro. Claro. Claro. Sumando amigos. Sumando, restando amigos. No, yo sumo porque nadie me quiere, entonces esos son mis amigos. En la Argentina hay aproximadamente 40 millones de personas y hay 52 que se han peleado con María, 52 millones. No sabemos de dónde aparecieron tantos más. Bien. Así que bueno, básicamente eso es el programa. Durante todo este tiempo tratar de hacer, no quedarme estancado, ir buscándole la vuelta. En algún momento estuvimos un segmento de literatura fantástica, conocí muchos escritores de lo que es el ambiente fantástico, épico, medieval, a través de un escritor llamado Diego Furbato. Hemos tenido nuestro segmento de chusmerío del metal, y algunas otras cuestiones que con el tiempo le voy buscando la vuelta para no, aunque sea para seguir estando. Es difícil hoy en día. Yo creo que la gente hoy en día no escucha radio. Suelo ser muy ácido con el tema en el aire. Considero que las nuevas generaciones que escuchan heavy metal no escuchan radio, no tienen ni idea de lo que es un programa de radio. Están abocados a lo que son las plataformas hoy en día. Para ello, creo que es más fácil escuchar ahí y no un contenido de un programa. Yo soy un enfermo que en el día suelo hasta escuchar Radio AM, porque me gusta ver cómo trabajan, cómo producen un programa, más allá que después no pueda llevarlo a la práctica, pero bueno, este es un problema mío. Pero digo, siempre vengo de una familia, mi hermano es locutor, mi viejo relata fútbol, entonces la radio es parte ya de uno de muy chico, por eso es algo que me apasiona mucho. Vos sabés que nosotros, por ejemplo, acá estamos en una radio, uh-huh, que es de estilo así AM, es una radio familiar. Nadie sabe, encanta, cómo, sí, nos metimos. Pero claro, no nos pueden sacar. Y como estamos de noche, claro, ya bueno, se van, viste, los jefes, y bueno, no nos, claro, echan. Me pasa a mí en la radio acá, estoy esperando que entrar a las 3 de la tarde, digo, bueno, por lo menos hasta las 6 estoy, a lo sumo me voy a las 6. Así que, pero bueno, está bueno, a mí me gusta, que sí, que también esas FM comunitarias, está bueno, yo sigo apostando a esa magia que aún sigue, ¿no? Porque muchos a veces critican o me han criticado algunos estados que ya la gente no escucha radio, que hay buenas nuevas formas, bla, bla, bla, pero la radio AM todavía, por ejemplo, no ha desaparecido, está lleno de radios AM. Y la FM sigue estando. Y cada día hay tal vez más radios online que van sumando a lo que es, en este caso, lo nuestro, que es difundir el heavy metal. Y bueno, más allá que cada uno tendrá sus oyentes, yo sigo apostando a esto. Si no, una vuelta César Fuente Rodríguez, charlando al aire, me dijo, cuando le pregunté algo, qué consejo podía dar o alguna cosa así, me dijo, mire, mi viejo, de la forma que habla César, ¿no? Dice, el día que usted no sea feliz, que es en su casa y disfrute de su familia y deje de estar haciendo esto si no es feliz. Así que cuando no me sentí feliz, paré el programa, y cuando creí que estaba de vuelta feliz haciendo esto, volví al aire. Y creo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Sí, yo renuncio todos los jueves porque no me siento feliz. Bueno, yo soy feliz los jueves cuando renuncia y no soy feliz claro. cuando viene. Cuando vuelvo, claro. claro. Está bueno, está bueno. Vos sabés que yo tengo un pensamiento que creo que con estas nuevas tecnologías, el que podés llevar la radio en el teléfono, en el que podés... Porque un poco lo que me pasa a mí, que en algún momento aquellas listas que vos armás te cansan cuando vos estás mucho. Y escuchar un programa de radio, otro, ahora que hay esto de que lo podés escuchar a la hora que se te canta, cuando podés, sí. Te rompe un poco la monotonía y en el caso nuestro podés escuchar mucha música también, ¿no? Sí, sí, es todo válido. Yo creo que cuando uno, en esto de difundir heavy metal, está bueno, escucho, cuando me canso de algo me pongo música a escuchar y escucho música, pero me gusta escuchar también programas, me gusta ver cómo trabajan o cómo entrevistan o cómo se manejan en el momento. Si una vez se dice, mirá cómo la está piloteando, o por ahí le dice, este no sabe qué carajo preguntar, porque a mí me suele pasar. Yo creo que son nuevos tiempos, han cambiado mucho las cosas. Tal vez cuando uno ya empieza a hablar o a pensar de esa manera, o cree que uno se está poniendo viejo, ya estamos pisando los 50 y tal vez nuestra forma de cuando empezamos a escuchar radio era otra. Y hoy en día, como usted dice, tienen el celular, tienen mil opciones para escuchar. Y en aquella época nosotros, cuando yo era pibe, no había opciones, no había programa, no había internet, no existía nada. Entonces, tal vez también pueda ser esa la cuestión. Sí, yo ya los pisé a los 50, ya los hice puré encima. Ya. Ah, bueno. Ya los aplasté. Bueno, entonces más o menos entiende lo que le digo. Sí, sí, estamos en 52. Bien, bueno, yo estoy ahí. Casi. Yo no tengo idea, estoy pisando los 24. Sí. De sensación térmica. No, ni ahí estamos, no, 8 en 6. ¿Cuánto está? Por la altura. Ah, por la altura, bueno, no llego a ningún lado con la altura. Ni a 12. Bueno, ¿algo que quiera preguntar, molestar, esas cosas que le gusta hacer a usted? No, ya lo molesté conmigo. Ya lo voy a seguir molestando en su programa, así que no. Bueno, será un gusto. No. Y aparte, invitarlos a la gente ahí de San Juan. ¿En qué parte de San Juan están ustedes? En la capital. Estamos a 50, capital. A 50 metros de la plaza. Bien. O sea, un lindo lugar para poder garronear e ir a visitar y estar unos días de arriba, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Sin qué ninguna grande. Duda. Acá bueno, invitar a la gente de ahí, de Atena 1, a los seguidores del programa de ustedes, o de la radio, porque la radio también es parte de una familia de oyentes que escuchan, a que si quieren escuchar un poco de música los sábados a la tarde, 15 horas a las 18, pueden escuchar El Vuelo del Dragón, lo siguen a través de la fanpage del programa, estamos... publicando las 24 horas del día todo lo que tiene que ver difusión, sobre fecha, video, para que la página esté activa. Ahí está, tengo amigos que son parte del programa, Janet, Lucas, Gabriel, Sandra, el otro Lucas, Ariel, que vamos haciendo todo el tiempo publicaciones para mantener la gente que llegue el cabo y no se pierda, ¿no? No diga, ¿qué era El Vuelo del Dragón? Que no me acuerdo, no, es un programa de radio. Los sábados 15 horas, a través de Radio Voz, pueden escuchar. Y después en algunos lugares como Radionet y Metal Argentum, que lo repiten a ustedes, a nosotros también nos repiten en distintos horarios. Y bueno, yo hay otros medios de distintos lugares que también nos repiten, desde, algunos desde hace ya unos cuantos años, Y bueno, invitarlo a escuchar un poco de música, con algunas, con muchas, por ahí, chanzas al aire o jodas, que estar un rato y tratar de olvidarnos un poco de los problemas personales y evocarnos a escuchar un poco de buena música. Básicamente es eso, el vuelo del dron. Otra cosa no es. Bien, quería hacerte una corrección. Cuando hablas de la gente que nos escucha, acá se habla en singular. O sea, seguidor. No hay más. Bueno. Esto de seguidores, bueno, es muy amplio. Claro. Y encima, bueno, como que ya pensando... no lo está escuchando el seguidor. Ya. Yo estaba pensando que este sábado juega la selección a las 4. Así que, bueno, estaremos 3, 4 gente escuchando, tal vez, o se pondrán a mirar el partido de la selección, porque... Yo te diría que vas a meter mucha gente. Sí, porque como viene la cosa. Sí. Así que bueno, más que nada, también agradecerle este ratito, que para uno es importantísimo, lo valoro mucho, te lo hice saber a María. Siempre que puedo me engancho los jueves, hay veces que por ahí... mi celular no es muy... Ahora sí me puedo bajar las aplicaciones para escuchar fácilmente. La aplicación para celular de la radio ustedes suena perfecto. Y bueno, cuando puedo estoy haciéndoles el aguante. A veces le escribo, a veces no le escribo. Pero siempre trato de chusmear y escuchar distintos programas de cualquier lugar del país. Bien. Gracias, nosotros también te escuchamos. Bueno, María, que es la que se dedica a escuchar. Y a molestar. Sí, más sobre molestar todo, que escuchar. Sí, obviamente. Pero bueno. Me encanta que moleste la gente. No a mí me lo también, diga dos veces. A mí me encanta que moleste, pero no cuando lo hace conmigo. Ah, eso no va a pasar nunca. ¿No? No. Bueno, Marcelo, un gusto. Dice un gusto, también un saludo al operador y un saludo a María, muchísimas gracias por estos minutitos. No, por favor. Bueno, muchas gracias, y estamos en contacto. Chao, gracias. El sábado te molesto. Dale. Chao, chao. Vamos con bloque San Juan, con Turet, Nuevo Poder y Critters. ¿Estamos? Dale, Checho. Keep going. las bases de matar motociclista. Que nombraré la gran familia. Desconocemos si son amables, si muy correctos y confiables. Como los nobles caballeros y grandes guerreros del mundo entero. La familia no es de rodar. Su parche es símbolo sagrado. Su lealtad nos hace hermanos. Señal en grande y se mantiene. Y su tradición nunca se pierde. Es una pasión que no se acabará. Sentimiento vivo de hermandad. Una familia omnipresente que toda frontera trasciende. La familia no deja de rodar. Vive en libertad. Desde acá puedo escuchar los botones al acelerar. Una mágica armonía transmite fuerza y energía. Sincronizados como una orquesta, vibrando unidos la misma frecuencia. Armonizados con el camino, orgullosos de ser lo que han elegido. La familia no es de rodar. Máquina que evoluciona y sus principios no traiciona. Sus caídos son siempre héroes. Ángel en forever. Ser mejores es una pasión que no se acabará. Sentimiento vivo de hermandad. Una familia omnipresente que toda frontera trasciende. La familia no deja de rodar. Vive en llegan desde Uruguay. Los creadores de Cabeza de Tractor. Cabeza de Tractor. Y Sirva Otra Vuelta Pulpero. Sirva Otra Vuelta Pulpero. Llega Cuchilla Grande a San Juan. Sábado 6 de julio a las 20 horas en La Llorona. Acompañan Térmica y El No Conocido. $200 anticipadas en La Ramada Bar, San Juan, DF Café. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, quedé que iba a decir... ¿Por qué usted vende humo? Sí, capaz bien. Que no tengo otra cosa para vender. Usted vende humo porque vende humo. Manda a alguien un mensaje a Facebook diciendo que querían retransmitir. Le digo, porque usted es la que se encarga de esa parte. Digo, mire, decide que me llame. ¿Así le dije, decide que me llame? Sí, está ahí escrito. ¿Quién se cree que es usted? MT. No, usted es una vende humo. No, soy María Tejada. No, usted vende humo. Pero si usted está diciendo que es mi parte, yo la hago por vía teléfono, no la hago por ahí, porque no se entiende por ahí. Es mejor a veces mandar un audio, que es más entendible. ¡Llame usted, cara dura! Pero si no me están dando nada, ¿cómo quiere que llame? Usted, mire, no, vende humo, bájese del pony. No, le cuelgan los piecitos. Y pasa que no hay nada, que no me ponen un banquito para que yo me pueda bajar. Ay, y después. ¿Después qué? Sí. ¿Cómo un pedazo de cara dura acepta saludos por el día del locutor? No, yo no acepté nada. A mí me, ¿qué quiere que le diga? No, no soy, porque me ponga a dar explicaciones. Sí, diga que usted, que evidentemente no escucharon el programa. Porque si lo hubieran escuchado... A ver, ¿y qué le molesta que no lo saludaron a usted? No, a mí me saludó mucha gente el día lunes, que era mi día. ¿De qué? El día del historiador. ¿De cuándo fue el día del pelotudo? No, ese día no. Ay, yo pensé que de ahí... Ese día no. No, el día del historiador me saludó mucha gente. Es que yo no lo saludé, porque... Y porque usted, no le digo que está subida en el pony... Pasa que para mí usted también es un vendehumo. Es un yo. No, bájese también. No, acá no es el programa de usted, acá es Memorias del Rock, no Memorias de Guille. No, Memorias siempre del Rock. Siempre mete un sí, porque yo. ¿A quién le importa? A nadie. Bueno, entonces. Pero por eso. Por eso que. Bueno, me encanta. No acepte, si usted no es conductor ni nada. Usted molesta. Y bueno, ya va a llegar el día de la molestación. Espero y me salude. El día del productor sí la vamos a saludar. La hemos saludado el año pasado. ¿Se acuerdan? Me autosaludé porque nadie me saludó. Yo le dije que haga lo que no sé. Entonces me autosaludé. No, bueno, pero yo le di la idea. Yo le dije hoy el día del productor, póngalo. Sí, no, pero a mí no me ponga una fotito en Facebook, mándenme una caja de bombones, no sé. No, y si me manguele a todo lo que usted le dice que... Y que escuchen el programa... Ninguno de los aquí presentes locutor de nada. Somos una manga de inútiles. ¿Qué? ¿De qué? ¿Usted ¿Qué será inútil? Programa? No, usted también. Yo no soy inútil. Ahora va a decir que... Muy importante. En este ámbito. ¡Déjese de vender humo! ¡Déjese de vender humo! Le mando un saludo a Guille Peña, su tocayo que no está escuchando. Bueno. Así que, y esta semana sí, fue mi día, el día lunes. Nada más. Y ahí quedamos. Sí, me saludó. Bueno, me alegro que quiero el aplauso. No hay aplausos, Checho, para no, porque... Ay, el historiador. Ay, es mi profesión. Su profesión, bueno, póngala en práctica, porque hasta acá no vimos y nada. Y si hago todos los miércoles, si usted escuchara la radio. No me voy a ponerlo a escuchar a usted. También. Yo sí lo escuchaba porque no me puedo decir que no. Usted llamó a otras radios para... ¿O no sé? No, me llamaba. ¿O no sé? Sí, sí, Seba. Me llaman. No, y bueno, pero no. Me llaman de otras radios. Y bueno. Y porque ahí lo escuché y usted me decía, no, no, no fui yo. Le daba con un caño, no voy a decir a quién. Eso no es ser historiador. No, sí, sí. Desde el historiador cuenta una historia. Usted le daba con un palo a ese hombre, pobre. Porque es así. Sí, claro, es así. Si hay que darle, le damos. Si no, no. Día al historiador, bravo, bravo, bueno, Guille, bravo. Gracias por... La próxima vez acuérdese el día, no... No, me importa su día. No me acuerdo qué día vivo, me voy a acordar de usted. Listo, sáquenos de esto. Bloque extremo. Dark... Vamos, vamos, que Dark usted puede. Vamos, historiador. Rebel y Fintrol. Historiador, no leo jeroglífico. We'll be right back. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Llegan desde Uruguay los creadores de Cabeza de Tractor. Cabeza de Tractor. Y Sirva Otra Vuelta Pulpero. Sirva Otra Vuelta Pulpero. Llega Cuchilla Grande a San Juan. Sábado 6 de julio a las 20 horas en La Llorona. Acompañan Térmica y El No Conocido. $200 anticipadas en La Ramada Bar, San Juan, DF Café. Porque por eso llevan 22 años, por eso no se entiende. 22 años, no, 23. 23 años. Sí. Por eso. Le digo, bajame el volumen y me lo pone al palo. No, eso no es que no lo entendió. No quiso dejarme sorda. Pero bueno. ¿Va entendiendo? Yo también lo entiendo. Es usted la que no entiende. De la misma manera. Bueno, ¿qué tiene ahí? ¿Qué? ¿O tengo que laburar yo? Labure usted. Pero usted, para eso es su programa. No, pare, pero usted la productora me tiene que decir, ahora va la noticia bizarra, ahora va no sé qué. Usted es la que tiene que decir. Yo te armo los bloques, ahora lo que usted le salga después, bueno, haga lo que usted le nazca. Bueno. Si es que le nace algo hasta ahora. Los estudiantes de la escuela secundaria Hyatt se encuentran bajo investigación por la policía de la ciudad de Powell en Estados Unidos. Con la policía de la ciudad de Powell en Estados Unidos, luego de ser acusados de haber hecho panqueques a base de semen y orina para luego entregárselo a sus profesores. Todo comenzó cuando los docentes le propusieron a los alumnos una clase de economía doméstica, preparar diferentes platos para su posterior degustación. Fue así que un grupo de chicos tuvo la idea de cocinar unos panqueques que luego fueron repartidos entre los profesores. Sin embargo, al poco tiempo, comenzó a circular en las redes sociales un video que reveló cómo prepararon el alimento a base de semen y orina. Las imágenes llegaron a manos de la policía, quien rápidamente tomó cartas en el asunto. El vocero del alguacil, Tracy Whitted, dijo: un estudiante filmó parte del proceso. Por fortuna, el material llegó hasta las autoridades del colegio, que inmediatamente radicaron la denuncia. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente y las personas que hayan violado las políticas de la escuela tendrán que responsabilizarse por sus acciones. Pregunto. Más allá de que es una asquerosidad, ¿y para llamar a la policía? ¡Están al pedo! ¡Están los canas! Que van a hacer una investigación porque un par de mamertos hicieron uno panqueque con leche, pero de la otra. ¡Ay, no, qué asco! ¿Que no le gustan los panqueques? Ahora ya no. ¿A usted? No sé, yo ya como que la dudó. No. Como que dijo, si viene así puede ser. La dudó, digo. No me gustó, pero de por sí, pero bueno, a usted puede gustarle. Pero ¿por qué tengo que yo ser la que? Porque usted es la contraparte acá. Somos dos, uno dice una cosa y el otro la otra. No, es que pero su cara dijo otra cosa cuando le pregunté si a usted la le gustaría. Dijo, la verdad capaz que la puede ser. La cara de asco fue importante. Bueno, yo lo tomé por otro lado. Y bueno, pero que usted toma todo para el otro lado. Bueno. Ese es el problema. Ahí se está por morir, mire. Sí. Bueno, ¿sabe dónde Camito es? Camito ahora dice con semen. Sí, con C. ¿Quién dices? Carlos Arau. Sí, son... Es que la receta decía leche y empezaron a decir dónde hay, dónde hay. Y bueno, engancharon lo que tenían a mano los muchachos. Ahí mandó un audio. Tiene... Le hago una pregunta. Hágame la pregunta. ¿Cuál es el lugar más importante, el mejor lugar de la casa para tener sexo? A mí me pregunta. Sí, a usted le pregunto. ¿Cuánta gente? El mejor lugar para... Es que pasa que yo, si le cuento cómo es mi casa, o sea, estaríamos en un solo lugar. Es más, me parece que después que lea esto, va después del bloque, va a tener problemas. Porque para hacerlo ahí donde dice, va a tener que sacar como 4 o 5 personas. Creo que tenemos un audio sobre el anterior. ¡Vamos al audio! Creo, no sé qué es lo que dirá. Muy buena esa noticia, amigos. Buenas noches, Memorias del Rock. Los estoy escuchando. No, muy bueno, impresionante. Impresionante esa noticia única, Guille, de verdad. Nada, abrazo enorme para ustedes. La segunda vez que los escucho, estoy en el taller, el metalero, terminando algunos trabajitos. Aunque haga frío, igual hay que laburar. Ya que no salimos con Metal Rock, salimos y compartimos, y terminamos los laburos que están pendientes, acompañados por Memorias del Rock el día jueves, así que por suerte los tengo bien sintonizados ahora. Y nada, abrazo enorme, amigos, feliz día del locutor, porque si bien no sé cuál es el diploma que te dan por ser locutor, pero... Cualquiera que se anime a estar atrás de un micrófono y decir lo que piensa y lo que siente, creo que está haciendo alguna locución de alguna manera. Así que para mí está muy bien que ustedes hagan y pongan lo que ustedes sienten. Y yo los felicito y fuerte ese aplauso para ustedes, como les escribí en el Facebook. Abrazo enorme, amigos míos, y aguante Memorias del Rock. Bueno, gracias. Vamos, Carlito. Gracias. Bloque... Fede, de Amalgama, nos manda saludos y me está jodiendo y no le puedo contestar. Toti Chavi también me está jodiendo y no le puedo contestar. No puedo escuchar los audios, así que bueno, yo también los quiero por las dudas, porque bien, seguramente me están insultando. Yo quiero también. ¡No me dejen afuera! ¡Mándeme un audio, Tobe! ¡No me dejen afuera! Bloque Nacional, y después le voy a contar algunas otras cosas. Eleanor de Neuquén, Lord of War de Catamarca y Cabral de Buenos Aires. Vamos, Checho. We'll be right back. Llegan desde Uruguay los creadores de Cabeza de Tractor. Cabeza de Tractor. Y Sirva Otra Vuelta Pulpero. Sirva Otra Vuelta Pulpero. Llega Cuchilla Grande a San Juan. Sábado 6 de julio a las 20 horas en La Llorona. Acompañan Térmica y El No Conocido. $200 anticipadas en La Ramada Bar, San Juan, DF Café. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, lo cuento. La gente de Cuchilla Grande que viene va a estar el sábado a las 13 horas en la casa natal de Sarmiento, donde van a hacer un tema acústico. Y van a visitar la casa. Así que van a estar en esa peatonal. El que quiere irlo a ver puede. Los escucha en forma acústica y después, bueno, si les gusta, ¡pum! A la noche. A la Llorona. A la Llorona. ¿Y qué hay este fin de semana? Usted tiene del viernes, yo tengo del domingo. ¿Por qué me manda? Pero si es usted la que tiene. No puedo que... tener todo así. Si tengo todo así. Se me cruzan los ojos. Deje de vender un. Acá tengo un mensajito. Buenas noches por acá escuchando el programa. Soy Mauro y quería mandarle un saludo enorme a Adri en esta noche de frío y metal. Salud. Bueno, Mauro, le damos un saludo a Adri. Y un saludo a usted también por estar acá molestando. ¿Y por qué me saluda usted a mí? No me hace falta su saludo. Discúlpeme. Pero, discúlpeme. ¿Tenemos un audio, Checho? No sabe. Bueno. Un saludito de amalgama para todos los que escuchan Memorias del Rock. Hola, hola, Albatero, aquí Rock and Roll y ya lloró, vamos. ¿Por qué llorará? No sé. ¿Dijo ya lloro o escuchemos yo? Vio que usted no es la única loca. Y bueno. Bueno, el viernes 5 de julio, en el Teatro Municipal de la capital hay tres bandas. A partir de las 21 horas es Quimera Infernal, Amentia y los otros es Fantasma Negro. Viernes 5 de julio. El precio de la entrada, $100, 21 horas puntual. Como es en el teatro, es puntual, a las 12, shooting de cool y sí, afuera. Así es. Bien. El domingo, sobre 12 de Vandal. Robin Mondaca, Daniel Chueco Bazán, Michelle Páez, Sebastián Díaz, Jano Molina y Alejandro Poz. En La Llorona Bar, entrada general, $150, más una botella de agua mineral. Que son para las comunidades de Huarpe de 25 de mayo. Bien. Así que eso es el domingo. A partir de las 19 horas. Y el sábado, también puntual, porque también a las 12, sí, es lo de Cuchilla Grande. Bien. ¿Listo? Yes. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, acá. ¿Y usted empezó así? No. Yo porque me frené, porque digo, ¿qué está haciendo? ¿Va a hablar? ¿Me va a tapar? No. Bueno. Es que estaba esperando que hable para tapar. Lo sabía, por eso me clavé, la dejé. Y bueno, parece... ¿Qué? ¿Dos? ¿Hay dos mensajes? ¿Dos temas? Bien. Bueno, la doctora Sadie Harper, experta en menopausias y cambios hormonales, ha echado por tierra uno de los mitos más grandes que tiene el sexo. ¿Cuál es el mejor lugar para practicarlo? En declaraciones al medio británico The Star, explicó que la cocina es el mejor lugar para tener sexo. Por eso usted no... Claro, yo no iba. No tengo cocina. La cocina es más, no cocino. ¿Qué es eso? Por eso usted anda todo el día amargada, ¿vio? Bueno, mañana me pongo en campana. Consigo una cocina. Hacerme una cocina. O comprarme una cocina. No sé, usted cocina. Una mesa, algo, me invento algo, pero pida lo hago. Prestado una cocina. Si bien puede ser. Empiezo. Si bien puede ser algo complicado de llevar a cabo, si es que se comparte la casa con la familia. Claro, ¿cómo hace? Claro. Y bueno, mándelo a dormir. Ah. Bueno, la doctora pastillitas para dormir. Hizo hincapié en que ese es el lugar ideal. Si se piensa en quemar calorías, además de disfrutar. Ah, bien. Creo que cuando pensamos en quemar calorías... O sea que por eso usted no quema nada. No. Yo claro, no lo... ¿Qué pasa? Que es como me dice, tiene que mandarlo a dormir. Claro, yo no... Si es quemar calorías, bueno... Creo que cuando pensamos en quemar calorías, dice la doctora, una silla del comedor es una buena idea. Ah, bien. Pero yo rompo la silla yo solo. Claro, imagínese con un cuerpito con esto. Él sentado en la silla y ella sentada, enfrentada, también. En esa posición... ¿Vendrán sillas especiales? No, pero dice que la mujer es la que quema más calorías. Usted va a tener que buscar una silla también. Caloría, voy a desaparecer, me pongo descostado y no me veo. Bueno, pero no le va a hacer caso a la doctora Harper, usted. No le hago caso a nadie yo. Dejando al lado el tema de desierto. De las calorías, Harper hizo otras recomendaciones. Para tener un óptimo rendimiento a la hora de tener relaciones, sugirió que el acto sexual se lleve a cabo por lo menos una hora antes de comer. Para que la comida no resulte inconveniente. ¿Cómo hago yo que como todo el día? ¿Podemos saludar a mi mamá que me está llamando? Ma, te saludamos, estamos al aire. Después te llamo. Bien. Después te llamo. También puedo esperar una hora después de la comida para tener la reacción. Eso es lo que dice la doctora. Y bueno... Ahora no habla nada de la cocina, habla de una silla en el comedor y... Claro, entonces la silla la tengo, lo que no tengo en la cocina. Bueno, empieza con una silla, ya veremos. Lo que sí no sé si está reforzada. Y bueno, eso no es la sé. Que no sé, pero bueno. Ahí ya se complica, no sé, póngale, empiece a martillar las patas bien, dele. Pero no está bueno con el vaivén ese cuando están... El problema es cuando haga las patas plum... Y termine... Termine otro con otra cosa. Bueno, no. Gritando no, por atrás, claro, no, sí. Porque es traición. No lo vamos a hacer por la duda, pero bueno. Bueno, bloque Power con Arge de México y Debler de España. Y vemos cómo nos vamos de esto, cómo salimos de esta. Dale, Checho. Consciente, perdiendo el consciente, viviendo viajes sin retorno, detectables espíritus en las tinieblas. We'll be right back. siento nada. No sé quién soy. Tranquilidad. Veo algo brillante que me hace exultar. Thank you. lucha en tu corazón. Nunca te rindas, tú eres todo lo que soy. No sabes cuántas noches te esperé, sufriendo la soledad. No bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Nos vamos. Sí. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Musicalizó Sebastián. Conducción, producción, molestación, mucha molestación. Señora María Tejada. Que después le dicen forra y es que me encanta. La tengo que aguantar yo. Me encanta. No, y me dijeron forra. Y no, pero aquí. ¡Oh! Me dijeron forra. ¿Me deja hacer un saludo? Sí. Quiero saludar a Facundo Navarro, que es el bueno, sobrino de ambos, y que está cumpliendo 18 años. En este momento. Muy bien, listo. Saludos al cumpleañero. Feliz cumple, muñeco. Prepara la birra que ya vamos. No me presenté yo, no saludé, ¿no? No. Bueno. En la conducción, el señor intoxicado de metal, el señor Guillermo Torraga. ¡Muy bien! ¡Ha hecho algo positivo por el programa! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Nos vamos con Amadra de Perú! ¡Dale, Chichín! ¡Chau! ¡Nos vemos la semana que viene!